Talleres Iñaki este mes tenemos grandes ofertas de seminuevos, kilómetros cero dirección y vehículos de ocasión desde 2.500 euros. Pregunte por nuestros coches kilómetro cero y de dirección. Congelamos el IVA. Solo este mes y hasta fin de existencias. Artxain eguna ospatuko da igandean Amurrion goizeko 10:00 aurrera jarduera desberdinak izango dira herrian. Hala nola Ardi Latxen herrialdearteko txapelketa, Idiazabal jatorri izeneko ardi gaztaren txapelketa, Ardi Latxatik eratorritako produktu berrien dastatzea, Artxain txakur lehiaketa eta beste hainbeste. Amurrioko udalak parte hartzera gonbidatzen zaitu. Igande honetan Artxain eguna Amurrion. Sabemos lo difícil que resulta ir al dentista. Por eso en la Clínica Mundisalud de Llodio nos hemos propuesto ayudarte. Estamos junto al ambulatorio, dentro del Centro Médico Ayala. Pásate y te haremos una revisión y un presupuesto sin ningún compromiso. Llámanos al 946-721-927. Concertados con Mutuas y San Prudencio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues no han fallado las previsiones de los servicios de meteorología. Tenemos un día espléndido con 23 grados ahora mismo. Subirán los termómetros por lo menos a 25 o 27 en algunos lugares. Y parece que todo el fin de semana pues, va a estar el tiempo soleado con algunas nubes altas, pero con temperaturas pues elevadas. Incluido el domingo, el día de la Artxain Eguna, que va a hacer calor. Porque parece que vamos a disfrutar de un día con sol, con algunas nubes altas, pero con temperaturas que superarán en algunos lugares los 30 grados. Dios se prepara todo para el pleno del próximo lunes, pleno que parece que va a ser largo, por lo menos si tenemos en cuenta la cantidad de propuestas y de puntos en el orden del día. Propuesta de modificación, primera modificación del plan de acción local para la sostenibilidad, una moción transaccional del grupo OMIA del Partido Socialista de Euskadi sobre marquesinas y accesibilidad en la estación de Renfe, otra moción del grupo OMIA sobre badenes y resaltos, con moción alternativa del Partido Socialista. Proyecto de abastecimiento de agua en los barrios de Santa Lucía e Isasi, además de otra moción del grupo municipal OMIA y del grupo del JPNV sobre el estado de conservación de las carreteras del municipio, con moción alternativa de este grupo de JPNV, y también otra del mismo sobre la Agencia de Desarrollo Local, en este caso con moción alternativa del Partido Socialista. Además, Bildu, PNV y OMIA asumen para su debate un escrito de Álvaro Barrios en nombre de la asociación Berlojatxen sobre el compromiso para la futura solución de la problemática relativa a la declaración de como saben, planteada del realojo de esas viviendas de Virgen del Carmen y Areta, muebles afectados por los posibles realojos. Pleno largo será el del lunes, probablemente. Hablaremos en un instante con Koldo Zabala sobre los huertos ecológicos. El equipo de gobierno de Bildu está a punto de entregar a los grupos municipales el borrador de la ordenanza que permitirá la creación de estos huertos municipales, que serán 65, 63 serán los huertos realmente, porque dos de ellos, uno de ellos será una parcela que se destinará a semillero y la otra para realizar el compost. Además, pretende hacer una zona común para que todas las personas que tengan esos huertos puedan guardar sus aperos de labranza. El ayuntamiento invertirá unos 70.000 euros y ha pedido una subvención al gobierno vasco para esta cuestión. Y ya se conocen los nombres de los de las personas, de los pastores que serán homenajeados el domingo en el Artzain Eguna. Serán José Ignacio González Larrea, Montserrat Mendívil de Amurrio y Tirso Mendívil de Tertanga. Serán los homenajeados en la fiesta del pastor en el Artzain Eguna, que se va a celebrar este domingo día 23. En Amurrio. Dentro de las jornadas gorbeísticas que concluyen este viernes en Orozco, en el Museo de Orozco, el Museo y la Asociación de Ganaderos y China concluyen estas, han organizado estas jornadas que concluyen este viernes, y será Germán Alonso Campos, director de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, el que pondrá el broche a estos encuentros con el lema La conservación de la biodiversidad en el espacio Natura 2000 del Gorbeia mediante el pastoreo tradicional. Recordemos que este sábado día 22 se celebra en Amurrio el concierto, el tradicional concierto de campanas en su novena edición. Comenzará a las 11 de la mañana con la concentración e inscripción de los campaneros y después de la misa, calejira con la banda infantil de tocadores de cuerno de Ayara, presentación de los trabajos sobre el mundo de las campanas y también un concierto. Luego faltará el concierto de tradicional de campanas en su novena edición, toques tradicionales y toques de carrillón. Además, luego, para finalizar, comida de hermandad de todos los campaneros y campaneras. Orozco celebra este sábado una carrera en favor del euskera. Se presentará este viernes a las 8:30 en la Plaza Zubior esta iniciativa. Orozco también, que quiere fomentar el uso de la bici como medio de transporte dentro de la Semana de la Movilidad Europea. Una marcha en bicicleta por el municipio será la actividad principal. Y hablando de esta Semana de la Movilidad Europea en Llodio, hoy jueves a las 6:30 de la tarde en la Casa Matriz del Parque de la Muza, proyección y presentación de un viaje de una familia vasca en bicicleta por Nueva Zelanda. Y atención, porque si tienen en casa, en su desván, en su camarote, pues adornos, aparatos, bicis, juguetes, ropas, libros, en fin, cosas, muchas cosas de estas que se guardan por si acaso y que nunca se utilizan ni se van a utilizar, pues van a poner en marcha en Llodio el mercado del trueque. Será en la plaza del mercado Alberto Acero y será los sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Allí podrás poner en las mesas de exposición pues lo que tengas, lo que no uses, lo que no uses ni vayas a usar y que seguramente a otras personas les viene bien, y puedes intercambiarlo, hacer un intercambio con otras personas que también llevarán sus aparatos, sus juguetes, sus ropas, sus libros, sus adornos, sus cachivaches, que pues ya no les sirven para nada más que para ocupar un espacio. Y en este mercado del trueque nos ofrecen la posibilidad de hacer este intercambio. Será el lugar de encuentro de todas las personas que les guste este tipo de actividad y, desde luego, pues la posibilidad de intercambiar esas cosas que ya no sirven ni se usan y que están ahí en el desván y que solo, como digo, ocupa sitio. Serán los sábados en el mercado de la plaza de Alberto Acero de Llodio. Y en Amurrio, la Ertzaintza ha sorprendido a dos personas robando en el interior del Garbigune. La Ertzaintza de Laudio detuvo a últimas horas de la noche de ayer, miércoles, en Amurrio, a dos varones de 55 y 62 años de edad como presuntos autores de un delito de robo en el interior del Garbigune, donde parece que les pilló infraganti. Toy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, y vamos a conocer detalles de esos huertos ecológicos que parece que van a llegar. Y ¿cuántos? ¿Dónde? ¿Cómo? Tenemos que saludar esta mañana de nuevo a Coldo Zabala, el concejal de obras del Ayuntamiento de Laudio, porque pues se han conocido algún detalle sobre las huertas ecológicas, un asunto que está todavía en el preámbulo, porque tiene que aparecer la correspondiente normativa, que ordenanza, para que regule todo este asunto y no haya problemas después. Pero bueno, ya se conocen algunos detalles. Coldo Zabala, egunon. Egunon, Arceli. Bueno, tenemos ya un lugar, un sitio y unas hectáreas determinadas, por lo tanto, bueno, pues ya sabemos cuántas huertas más o menos o huertos podemos ubicar, ¿no? Sí, así es. Antes de nada, como muy bien has dicho, tenemos que crear una ordenanza y, bueno, pues estos días, en los próximos días, estamos intentando ya rematar esa ordenanza, rematar los últimos detalles, y se les va a pasar al resto de grupos políticos de la corporación para que, bueno, presenten aportaciones, cambios, ideas, y, bueno, pues a partir de ahí ya esto ya se llevará. Bueno, pues seguirá el trámite correspondiente, ¿no? La aprobación o el trabajo en la comisión correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad. En cuanto ya se ha redactado ya el proyecto, este proyecto también se ha incluido también para una solicitud de subvención en el departamento de la Consejería de Medio Ambiente y Planificación Territorial. Y bueno, pues esperemos tener una, bueno, que esté subvencionado en buena parte, ¿no? Por avanzar algo sobre estos huertos ecológicos, bueno, pues se trata de 63 huertos ecológicos que van a estar ubicados en la zona de Ellacurí, de, bueno, aproximadamente 75 metros cuadrados. Y bueno, en líneas generales decir también que la idea es un 60% de estos huertos para solicitudes individuales, para cualquier vecino o vecina del audio que así lo solicite. Y bueno, pues una vez que esté aprobada la ordenanza, se empezará también ya, se abrirá el plazo de inscripción, se informará también en el SWIN, y bueno, pues se utilizan todos los medios de comunicación posible, ¿no? Decir que no está abierto el plazo, pero que bueno, pues que ya hemos recibido más de 20 solicitudes para poder acceder a estos huertos, ¿no? Entonces decía que un 60% para todas aquellas solicitudes individuales y un 40% de los huertos estará gestionado directamente desde el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Laudio, ¿no? Que será el que marque un poco los criterios de adjudicación. También dentro de este 40% pues habrá una superficie a colectivos que quieran desarrollar un proyecto con fines sociales. Entonces, bueno, cualquier grupo social que esté trabajando y que sea interesante y haya posibilidad, poder concederle, ¿no? Porque uno de los objetivos de estos huertos ecológicos también pues es el proporcionar a colectivos desfavorecidos o en situación de exclusión un espacio regulado, bueno, pues para el cultivo, ¿no? Uh-huh. Asociaciones que por ejemplo funcionan en el municipio como ASASAM, que dado que también tiene relación con Bienestar Social, podrían también beneficiarse de estas huertas, me imagino. Sí, eso es, perfectamente, son asociaciones que podrían incluirse en estas solicitudes, y que bueno, que es más, una asociación que ya está participando pues en los huertos que existen en Amurrio, ¿no? Entonces seguro que alguna asociación ya solicita esto, bueno, pues para los programas que desarrollan estas asociaciones. ¿Qué inversión va a realizar el ayuntamiento en este lugar? sí, la inversión va a ser en torno a los 70.000 euros y va a ser en gran parte de la inversión, sobre 63, 64.000 euros para acondicionar el terreno, y otros en torno a los 6.000 euros va a ser para los cursos que se les va a dar de agricultura ecológica a todos aquellos usuarios de estos huertos, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que ya, cuando hablamos de los huertos, hablamos de huertos ecológicos. Entonces, todas aquellas personas que vayan a participar, bueno, recibirán un curso para, bueno, sobre agricultura ecológica, ¿no? Pues sobre las técnicas de esta agricultura. Uh-huh. ¿Dónde van a poder guardar los aperos de labranza, los utensilios? Porque, claro, cada huerta, no sé si va a tener su propia caseta, su chabola, o cómo se va a organizar todo esto para que, bueno, no se convierta, ya sabemos que va a haber una ordenanza, eso va a permitir, pues, seguramente que no se convierta aquello en un caos. Eso es, bueno, el principal objetivo de esta ordenanza es evitar esos malos usos, ¿no? Esos malos usos que vemos muchas veces en esos huertos irregulares que vemos bueno, pues en este pueblo y en cualquier pueblo, ¿no? Pues donde al final se convierte, bueno, pues vemos desde chabolas, tejabanas, de todo, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a hacer? Lo que se va a hacer es, bueno, lo primero, igual explicar que esto los huertos ecológicos, ¿dónde se va a desarrollar? Bueno, pues en el entorno del antiguo campo, conocido como el campo de fútbol del anexo de Yacuri, ¿no? Pues que más de una ya habrá oído dónde se va a realizar, pero bueno, por recordarlo. Entonces, claro, para evitar eso precisamente, bueno, casetas, chabolas o demás espacios, lo que se va a hacer es readaptar los antiguos banquillos de este campo como espacio para almacén de apeos de labranza, ¿no? Y bueno, y entonces en este espacio será una zona común donde cada usuario pueda guardar estos elementos que necesita, ¿no? También, igual, unido a esto, lo mismo que se va a condicionar ese entorno, también decir que es importante en este proyecto, bueno, la recuperación del entorno, pues por una parte mediante la retirada de los residuos y las basuras que pueda haber en ese entorno. Esa es una de las motivaciones también para hacerlo ahí, porque era un espacio donde, bueno, pues tenía peligro de acabar convirtiéndose en un vertedero, ¿no? También es un espacio donde, bueno, pues ya es necesario el tratamiento de especies invasoras, pues como las ejemplares de acacia y plumero de la pampa, y donde también se van a plantar en ese entorno, aparte de lo que serían los huertos ecológicos en ese entorno, se van a plantar también frutales en el entorno de las huertas, y bueno, y espinosas en accesos y linderos, ¿no? Y bueno, por hacernos una idea también, lo que sería la superficie de estas huertas, la superficie afectada, bueno, pues sería unos 9.400 metros cuadrados. Uh-huh. Y el resto, lo que sería frutales, pues bueno, 4.400 metros cuadrados, y bueno, y otros 1.000 metros cuadrados estarían afectados, pues la vegetación está de ribera. ¿Hay alguna, se ha pensado, por ejemplo, en el compost, hablaba de la recuperación de residuos, ¿qué posibilidades, bueno, si va a haber cursillos, me imagino que se hablará de este tema, no sé si se ha establecido algún lugar? Sí, eso es, en el cursillo se va a tratar de, pues eso, de la recuperación de los residuos o cómo tratarlos, y entonces van a ser, en un principio eran 65 parcelas, pero de estas 65 parcelas, una se va a utilizar para el compost, va a ser una parcela común para utilizar todos los usuarios, y otra parcela va a ser para semillero. El resto, las 63, serían para las que se distribuirían. También decir que de ese 60% de parcelas que se van a dar a las solicitudes individuales, estas serían mediante sorteo. Bueno, creemos que la fórmula mejor sería la del sorteo. Uh-huh. Bueno, todo esto también es una propuesta, ¿no? Una propuesta que vamos a plantear al resto de los grupos en esa ordenanza. Entonces, bueno, pues siempre caben modificaciones, ¿no? Seguramente se nos propondrán también, pues bueno, pues algún cambio que será para mejor. Bueno, la cuestión es que, como ya se ha mencionado, no estará permitida la construcción de chabolas, y bueno, no, me imagino que tampoco se pueda tener, si alguien quiere tener ahí un, no sé, un burrito, por ejemplo, pues tampoco. Sí, sí, o sí. Sí, eso es, no se va a poder, no se va a poder tener, ¿no? Uno de los objetivos de la ordenanza es precisamente regular todo eso, ¿no? Pues bueno, pues no se va a poder tener animales, no se podrá hacer fuego, habrá que hacer una utilización adecuada, quiero decir, que si, bueno, pues si algún usuario, usuaria no, bueno, pues no cuida el entorno, o sea, no lo utiliza y aquello se llena, por poner un ejemplo, se llena de maleza, se llena de matos, bueno, pues la propia ordenanza regula el poder quitar esta parcela, no esta concesión. Bueno, no deja de ser una concesión, porque algo que se resalta una y otra vez en esta ordenanza, esto es una cesión, bueno, la propuesta es una cesión para 4 años. Al de 4 años, bueno, pues será, si hay más solicitudes, será otro usuario el que utilizará la parcela, ¿no? Entonces, que quede bien claro que en cualquier momento, si no hay una utilización adecuada, bueno, pues se le concederá a otra de las solicitudes, ¿no? Es decir, que cada 4 años hay que volver a solicitar de nuevo, y es muy posible que no toque porque haya más eso dependerá del número de solicitudes, ¿no? Pero lo que sí queremos recalcar es que esto no da posibilidad a, bueno, pues aunque parezca algo obvio lo que voy a decir, pero suele, a veces suele dar malos entendidos, y por eso no, en las normativas también de otros municipios en torno a los huertos, se recalca una y otra vez que esto no da posibilidad a propiedad, o sea, esto lo único que nos da es la posibilidad del uso. Y se podrán subarrendar y, bueno, tener que cumplir todas las... Sí, eso es otra parte importante también, ¿no? La solicitud, aquella persona que ha solicitado este huerto, bueno, pues será personal. Quiero decir que si esa persona, por la razón que sea, no puede atenderlo, pues porque cambia de municipio, por su situación laboral, por lo que sea, bueno, pues entonces esta persona no puede subarrendarlo ni puede cederlo a otra persona. Bueno, pues esta plaza, eso se analizaría, pero esta plaza seguramente, bueno, pues iría a otra solicitud, ¿no? No es el adjudicatario, no tiene en propiedad esa parcela 4 años. ¿Tendrán que pagar algún precio, algún impuesto, alguna tasa? Sí, tendrán que... aquí la idea es que, como en otros servicios públicos, pues bueno, pues como pues el polideportivo o cualquier otro servicio público, y viendo un poco también otras ordenanzas de otros municipios, deberán pagar una tasa, y bueno, entonces ahí esa tasa se pagará trimestralmente, y entonces, bueno, pues esto también es algo que tenemos que hablar con el resto de los grupos, pero bueno, sí, se pagará una tasa. Excepto el 40% de aquellas que se gestionen desde Bienestar Social, bien para grupos sociales o otro tipo de programas. Bueno, la cuestión es que está con la creación de estos huertos ecológicos. Yo no sé si el Ayuntamiento tiene planteado acabar con la práctica de los terrenos estos. No sé si hay muchos o hay pocos. La verdad es que en todos los municipios, en algunos más que en otros, hay huertas que, más que huertas, parecen lugares de escombros, donde además hay plantas. Pues este es el primer paso, ¿no? Claro, en esta primera propuesta, con estos 63, pues no vamos a poder actuar para poder recuperar, bueno, pues como bien dices, en zonas que se han ido ocupando y, bueno, pues que se han llenado de elementos de plástico, de chabolas, creemos que esas zonas, hay zonas que se están degradando y esas zonas hay que recuperarlas, ¿no? Y entonces este es el primer paso, pero esperamos luego aumentar con otras zonas, y sí que la intención desde el Ayuntamiento es ir creando estos huertos para aquellas zonas en las que se han creado estos huertos que estamos haciendo con chabolas y con espacios que se están degradando bastante, recuperarlos y, bueno, y ofrecer a aquellos vecinos, vecinas, una alternativa. Sí, porque en algunos sitios incluso hemos visto que se crían animales. Pues sí, sí, en algunos sitios hasta se crían animales, en algunos de estos espacios que se han ocupado. Sí, que no sé si son del ayuntamiento o son terrenos de diputación, en fin, a veces pues no sé si hay... Más de un caso son del ayuntamiento y en algún otro caso estamos hablando de terrenos de diputación. De todas maneras, sí que lo que hay que hacer es trabajar para evitar todas estas... zonas de chabolas, ¿no? Sí, chabolas de espacios degradados, que cuando vemos huertas bueno, pues cerradas desde con colchones o mieles o con, bueno, pues creo que esto no favorece en nada al medio ambiente. En cualquier caso, esto favorecerá pues que esas personas puedan solicitar estas, en este caso, bueno, se comienza aquí, pero si esto es un éxito y hay una demanda importante, pues probablemente ustedes se plantearán habilitar este tipo de huertos en otros lugares del municipio. Eso es lo que vamos a ver. Esto no es más que el primer paso. La idea es ampliar, porque bueno, estamos ya visto que además que tenemos ya solicitudes sin haber empezado todavía. Bueno, pues la posibilidad de inscribirse, que ya únicamente por la información que hay, la gente nos está solicitando, y no de ahora, ya desde hace un año tenemos en el intento solicitudes de terrenos para huertos. Creemos que hay que avanzar en esto, y hay que avanzar también, lo es muy importante, para recuperar esas zonas degradadas y esas zonas, pues que lo que hemos mencionado antes, ¿no? Con, sí, sí. Chabolas y bueno. Bueno, cualquier cosa ya para concluir, las huertas, ¿cuándo podrán empezar a plantarse las primeras yo qué sé, porros o sí, lo que sea, ¿no? Pues, o repollos. Pues, sí, ahora bueno, tenemos ya lo que es la partida habilitada, o sea, tenemos ya el dinero para las obras que hay que realizar para recuperar lo que era el campo este del anexo de Yacuri, que bueno, pues donde se tendrá que preparar eso, ¿no? Entonces, luego también hay que aprobar la ordenanza, que eso sigue también unos trámites, como sería aprobación inicial, publicación, aprobación definitiva. Entonces, seguramente nos plantaremos o estaremos en inicios del 2013, pero bueno, pues esperemos que cuando empiece el buen tiempo ya en el 2013, que los usuarios puedan empezar a trabajar estas huertas. Bueno. Pues seguramente que muchos se sentirán muy, bueno, pues con mucha alegría en que les toque alguna de estas huertos ecológicos, 65, 63 serán en total. Sí, 63 más una parcela para compost, sí, y otra parcela para semillas. Bueno, de momento en la zona de Yacuri y veremos a ver si hay mucha demanda pues en otros lugares del municipio. Coldo Zabala, concejal de Obras del Ayuntamiento, le agradecemos que nos haya dado algunas pinceladas de lo que va a ser esta iniciativa, que en principio se va a plantear ahora a los grupos políticos y se va a pues plantear primero la ordenanza, ¿no? Para que luego no haya problemas en el funcionamiento de todo esto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Arzeli. Agur. Agur. Mercadillo de los miércoles de la Plaza del Mercado Alberto Acero, la próxima semana se traslada al martes, el martes 25, el mercadillo de la Plaza del Mercado Alberto Acero, que se celebra los miércoles, se traslada al martes día 25. Nos llega un WhatsApp de Guardian Yodio, que parece que finalmente van a hacer huelga los días 26, bueno, ya está anunciada la huelga general, y el 27 y el 28. Trataremos de confirmar este mensaje que llega a través del móvil. 26, 27, 28, ya los sindicatos habían anunciado movilizaciones y posibles huelgas, parece que se confirma. En Ocondo organizan en octubre un curso de informática, en octubre y en noviembre. En octubre entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, los miércoles, y en noviembre entre las 6:30 de la tarde y las 8, también los miércoles. Para apuntarse hay que hacerlo en el Ayuntamiento de Ocondo, llamando al 945-89-80-23. Recordemos que Baisala ha organizado para este viernes, día 21, a las 10:30, una noche de baile, como fiesta de presentación del curso, que se va a celebrar en el lugar de costumbre, donde celebran las fiestas todos los fines de semana. Habrá exhibiciones y los asistentes podrán practicar diferentes bailes y coreografías. En Archiriega han convocado el tercer concurso de poesía, con el tema y como tema el mercado medieval de Archiniega, que se ha celebrado. Seguro que más de uno tiene en mente pues imágenes del mercado. En categorías infantiles, para 6 y 8 años la primera, la segunda entre 9 y 12 años y la tercera categoría para más de 13 años. Los premios consistirán en un lote de libros y los trabajos deberán presentarse entre el 1 y el 31 de octubre en la biblioteca de Archiniega. Los nombres de los ganadores se darán a conocer el día 7 de noviembre. Todos los trabajos que se presenten serán expuestos en la biblioteca de Archiniega. Tercer concurso de poesía y el motivo, el tema, el mercado medieval. Todos los interesados en el rugby, que todos los que tengan interés, niños, niñas, aitas, amas, pueden acercarse hasta Refor de Amurrio, porque allí entrenan todos los fines de semana los chicos y chicas de Nervión Rugby. Si alguno tiene interés, puede ponerse en contacto con ellos asistiendo allí a ese entrenamiento, también en la página web que tienen, nervioirugby.com. En Orozco han abierto la oferta de cultura en el polideportivo. Abren el plazo de inscripción para los cursos 2012-2013 y las inscripciones se pueden realizar hasta el día 21, o sea que prácticamente ya finalizan el momento en Induma de Orozco. Cursos de natación en el polideportivo, en la piscina municipal para niños y niñas. El número de plazas es limitado y en este caso del 21 al... Las inscripciones concluyen el día 21, eso sí, para el curso de natación infantil y el 28 de septiembre para los adultos. Los adultos tienen un poquito más de tiempo para la inscripción en estos cursos de natación que ofertan en Orozco. Les recordamos también que en Ocondo ofertan cursillos de euskera del curso 2012-2013. El Ayuntamiento de Ocondo ha abierto el plazo de inscripción para la formación de grupos de aprendizaje del euskera en el municipio, con el fin de dar continuidad al grupo que ya se formó anteriormente. Para más información, en el Ayuntamiento de Ocondo. También en Ayala tienen establecidos varios cursos y cursillos. En la página web ayalacudala.com tienen más información. Les recordamos que también FITAFIC, Euskal Soinu Tresna Eskola, ha organizado varios cursos de lenguaje musical, de triquitrisa, de pandero y otros instrumentos. Un curso que comienza el 2 de octubre. Los interesados pueden obtener más información en el Ayuntamiento de Ayala. El restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes del ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638-88-5074. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Que pienses que imperdonables son dos palabras. In y perdonable es... ¡Imperdonable! Hay cosas que no se pueden perdonar. En Ford, en IVA, sí. En Ford te perdonamos todo el IVA y todas las cuotas de 2012 en toda la gama. Y que después de esta cuña no quieras comprar un Ford, también es imperdonable. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Si formas parte o conoces algún grupo de rock que busca su oportunidad, envíanos toda la información a elcofredelpirata@hotmail.com y nos pondremos en contacto contigo. En El Cofre del Pirata queremos escucharte. Escúchalo en Radio Ayala los domingos a las 8 de la tarde. Ayala y Ratia. De todos se está preparando para el Archaineguna. Es una cita de estas que están, bueno, pues muy marcadas en el calendario, no solamente para las personas que vivimos aquí en el entorno de en la comarca, sino que muchas que vienen de fuera, pues para visitar esta feria, este Día del Pastor, que, bueno, pues tiene un atractivo muy especial, no solamente ya por el amor de fin al, y el apego a la tierra, sino porque, pues por el paisaje y el entorno, ¿no?, al que se refiere, que es donde están los pastores en la Sierra Salvada. Noemí Loente, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Bueno, Noemí es técnica del Ayuntamiento de Amurrio y, bueno, vamos a adelantar algunos detalles de esa fiesta que vamos a vivir el domingo, que ya comentábamos antes de entrar en antena, que parece que el tiempo va a acompañar, que va a ser muy bueno. Por lo tanto, eso no va a ser un impedimento para decir no hemos ido a Murrio porque llovía, como ocurrió el año pasado, ¿no? Eso es, así que nada, animar a todo el mundo a que nos acompañen el domingo con ese buen tiempo y con nuevas actividades que les vamos a proponer a todos. Uh-huh. Bueno, comenzaremos a las 10 de la mañana, como todos los años, con el concurso interprovincial de ganado. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues muchísima actividad durante toda la jornada. Eso es, aparte de este año, aparte del concurso interprovincial de ganado, también vamos a tener concurso y exposición de los rebaños que dan más producción de leche de toda Álava. Les vamos a dar un premio, a reconocer esa labor y a exponer sus ovejas para que la gente vea qué tipo de rebaños tenemos. Mm-hmm. De cara rubia y de cara negra, siempre me ha llamado la atención a mí esto de las caras de las ovejas, ¿no? Sí, la diferencia. Los dos tipos, sí, sí. Y su nombre lo indica, unas tienen la cara negra y otras sí. Sí, pero que seguramente ese detalle pues te será también, apuntará a otros, no sé, resultados en la producción de leche o no sé cuál será el... Habrá que preguntarles a los, sí, pues a los pastores. Sí, sí, la verdad. Bueno, y el queso, por supuesto, que de nuevo pues ya el concurso, ahí sí que que están ahí las personas que van a estar en el jurado, uh-huh, como siempre, pues tienen que esforzarse para ver cuál es el mejor, ¿no? Según su gusto. Buenos, claro, según su gusto, pues son todos buenos, claro. Pues este año el concurso se sigue realizando en la plaza y a la vez se va a acercar a la plaza todos los puestos de las queserías de queso que participan en el concurso, bueno, los que hacen venta de queso en Amurrio. Entonces, en vez de estar con el resto de productos, van a estar en la plaza y se va a promocionar que la gente pruebe los diferentes quesos. ¿Cómo? Mediante la venta de 3 tickets a 1 euro para probar 3 pinchos diferentes. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una forma de que queremos promocionar un poco la venta de queso. Y también durante el sábado y durante el domingo, los bares de la localidad participan un poco del evento, organizando un gastapote también, con que sea queso de los queseros de nuestras localidades. Bueno, es otra de las novedades de este año en esta fiesta. además del homenaje a los pastores, que bueno, pues tenemos aquí los nombres, eran José Ignacio González de la Rea, Montserrat Mendívil de Amurrio y Tirso Mendívil de Tertanca. Sean los... Sí, son tres, bueno, pues tres personas que llevan toda su vida trabajando con la oveja, disfrutando del amor a la tierra y trabajando muy duramente por algo que les encanta, pero que al final es muy sacrificado. Entonces, bueno, los tres con un merecidísimo homenaje. Uh-huh. Bueno, ahora con la crisis que parece que, bueno, estamos a todo apunta, que tenemos que quizás, no sé si volver a los orígenes, parece que ahí hemos abandonado un poquito en algunos aspectos el caserío, y no parece por gusto, ¿no?, sino porque se nos ponían las cosas más fáciles en la industria, en otras actividades. Sí, es verdad, que al final el sector primario es un sector duro, es muy un sacrificado. Trabajo muy sacrificado, de estar día a día, no hay vacaciones, no hay un horario, entro a las 8 y salgo a las 3, no son 8 horas al día, es algo continuo y tienes que estar ahí pendiente y tienes que tener pues un mimo y un cariño a lo que haces, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que es duro, pero bueno, como bien dices tú, pues igual ahora con esta crisis y con este cambio tenemos que repensar un poco nuestro modelo y la solución es volver un poco, no digo a lo de antes, ¿no?, pero bueno, igual sí promocionar, cambiar nuestro modelo de consumo, empezar a consumir lo local, abastecernos de lo que generamos en nuestro entorno, ¿no? Sí, porque muchas veces hemos pensado precisamente en esa posibilidad, pero parece que no damos ese paso definitivo. Se han abierto muchos espacios en diferentes municipios de mercados, del Baserritarras, y muchas iniciativas también de ellos mismos para vender sus productos, pero parece que entramos ahí de lleno y bueno, perfectamente, desde luego, está claro que podemos autoabastecernos de lo que dan nuestros caseríos y nuestras huertas, ¿no? Sí, sería pues al final un nicho de trabajo para muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Al final, bueno, pues trabajar y producir tu propia alimentación y la de tus vecinos, pues también entiendo que es algo gratificante y que creo, y eso ya es una opinión personal, pues que es un poco la solución a todo lo que estamos viviendo ahora. Desde luego, bueno. Tenemos que ir tomando buena nota y apoyar lo nuestro, consumir lo nuestro, y seguramente que parte de los problemas irán solucionando, por lo menos los nuestros. Eso es. Y luego, bueno, también reconocer la gran labor que hacen los pastores, como has dicho al principio, en el mantenimiento de la sierra y de nuestro paisaje tal y como lo conocemos, con ese pastoreo extensivo de subir cada verano las ovejas a la sierra. Y bueno, pues que muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero que es una labor pues muy importante. Sí, sí, las ovejas, que son las mejores guadañas, las mejores limpiadoras del entorno. Se ha hablado mucho este año por los incendios, grandes incendios que ha habido por todo el estado, y hablaban de que se descuida el monte, y bueno, más que el descuidar es que se ha despoblado la zona rural, y claro, pues no es igual que antes, que había ganados, había agricultores que cuidaban el entorno, y ahora pues no se da, y por lo tanto los montes están sucios, y cuando arde aquello, pues bueno, no hay quien lo pare, ¿no? Sí, es muy peligroso, sí, la verdad que sí. Bueno, pues fiesta en Amurrio, muchas actividades como ven, esas son, nos ha comentado Noemi, algunas novedades, pero hay más, hay muchísimas. Luego hablaremos del programa completo. Comida popular, campeonato de perros de pastor. Por cierto, no nos vamos a olvidar de los perros de pastor, que tienen también una función muy importante. Y de ayuda al pastor. Sí, sí. Está Arate con su esfuerzo, que no quiere que se pierda estas actividades del perros de pastor, para que las personas que van a las fiestas pues los vean cómo actúan, cómo desarrollan su labor y cómo ayudan a los pastores. Es muy impresionante verles, ¿no? Yo creo que animo a todo el mundo, si no lo han visto, que vean un concurso de perros, porque es impresionante la inteligencia de estos animales y cómo mueven los rebaños. Será a las 6 de la tarde. Bueno, pues mucha actividad, ¿no? Y te dejamos para que sigas con tu trabajo. Te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutos, y a ustedes, pues nada, animarles a que ya pongan que el domingo tienen cita en Amurrio. Están todos invitados, y decirles que este año también promocionamos que la gente venga vestida con el traje tradicional vasco. Entre todos los que vengan vestidos con el traje tradicional vasco, vamos a hacer el sorteo de varios lotes de productos caseros. Queremos que la gente se implique también activamente en esta feria, que sea la fiesta de todos. Bueno, pues muy importante, tomen nota, y si tienen el traje, que seguro que muchos de ustedes que nos oyen lo tienen, acudan a Amurrio vestidos con el traje tradicional. Noemi Lorente, eskerrik asko. A vosotros, agur. Agur. horario del programa, como decíamos, comenzar a las 10 de la mañana. Hay una actividad previa el sábado, por lo menos en el programa, el sábado entre las 10 de la mañana y las 5 y media de la tarde, si hay personas interesadas, claro está. Está prevista una salida guiada por la sierra para conocer in situ el pastoreo extensivo de la oveja lacha. Aún estará a tiempo de inscribirse. La salida tendrá un precio de 3 euros por persona, merece la pena por el entorno, el lugar, toda la sierra y bueno, pues visita guiada a lo que son las chaulas, las chabolas donde están los pastores. La salida es a las 10 de la mañana desde Amurrio hacia Añes en autobús, después subida a Covata desde Añes a las 10 y media, llegada a las chaulas, visita guiada a una de ellas, degustación de queso y chacolí, almuerzo compartido con los pastores ahí en la zona, cada uno que lleve su almuerzo, claro. A las 4 de la tarde regreso a Añes y a las 5 y media regreso a Amurrio. La excursión merece la pena. Pueden inscribirse, pueden llamar, interesarse por ello, llamando al Ayuntamiento de Amurrio. Solo son 3 euros por persona y merece la pena si no conocen en aquel entorno. La visita es guiada y el tiempo va a ser magnífico, el sábado también, por lo tanto, pues merece la pena que aprovechen la oportunidad, que no siempre se da esta posibilidad de una visita guiada por esa zona de la sierra, visitando los pastores y pasando un rato con ellos. El domingo día 23 es el día de la fiesta, y desde las 10 de la mañana, como ya hemos dicho, hasta las 2 y media de la tarde habrá pues muchísimas actividades, el concurso interprovincial de ganado de ovino de raza lacha, con concurso exposición de las mejores rebaños de producción lechera de Álava, rubias y negras, el concurso exposición de mejores ovejas en control lechero de la comarca, y como ya se ha mencionado antes, también el concurso de queso de pastor, Memorial Ruperto Casanueva. A las 11 y media se recibirá a los pastores y se realizará el homenaje. De 12 a 12 y media, demostración de cómo se elabora el queso. Después también hay prevista una demostración de esquileo tradicional y neozelandés en la zona peatonal de la Rinaga. Y degustación de nuevos productos derivados de la oveja lacha en la plaza Juan Urrutia. También se podrán degustar asadurillas de cordero en el mismo lugar. Continuará el homenaje al pastor a la 1:30, la entrega de premios y a las 3 la comida popular en la Plaza de San Antón. Los tickets estarán a la venta en el Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo. Y a las 6 de la tarde el Campeonato de Perros de Pastor, Memorial Justo Furún de Arena, frente a la Campa de Picaza, junto a las piscinas municipales. Una propuesta que nos llega desde Iruña de Oca para darles traslado por si alguien de ustedes está interesado en ver aves y biodiversidad. El Ayuntamiento de Iruña de Oca organiza un taller sobre las aves y biodiversidad el día 29 de septiembre. El taller se celebrará a partir de las 10 y media en el Jardín Botánico de Santa Catalina, en la localidad de Tres Puentes. Es el sábado 29 de septiembre. Y es una jornada participativa en el Jardín Botánico de Santa Catalina, en Tres Puentes, con motivo de la Semana Europea de la Custodia del Territorio. La cita abierta a todos los públicos será a las 10:30 de la mañana, la recepción en el jardín. Durante la jornada los participantes conocerán la flora del jardín y la sierra de Badaya, acompañados de educadores ambientales de la Fundación de la Naturaleza y Hombre. Además tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades construyendo una caja nido que al final de la jornada se colocará en un árbol y que permitirá el asentamiento de una pareja de aves. Si quieren más informaciones, tienen interés en esta jornada, para asistir a esta jornada sobre las aves y la biodiversidad en la localidad alavesa de Iruña de Oca, pueden llamar al teléfono 945 55 91 19. Esta actividad es gratuita y, como hemos dicho, se desarrollará ese día 29 entre las 10 y media de la mañana y las 2 y media de la tarde.